A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Pequeños fines del mundo. Que se caiga la internet. Que no te viva ni un potus. Enfermarse en vacaciones. La boleta de The Lab. Que te corten el agua en verano. La derrota de tu equipo. Otro fin del mundo. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio Nauta. Muy buenas tardes, arrancamos un nuevo programa aquí en el aire de Radionauta 106.3, transmitiendo desde el Centro Cultural, Político y Social. Hay ruido de tribuna. Subile la ganancia que se escucha, de fondo estos micrófonos toman todo. Bueno, mi nombre es Nehuen Allegretti. Le damos la bienvenida al público presente en los estudios de Radionauta. Un poco pensaba eso, todavía no tienen como un bautismo oficial, un nombre. No sé si es próxima consigna o no. ¿El estudio como tal? El estudio como tal, viste que hay radio que lo tienen. Es polémico. Saludo del otro lado a Pablo Lucero, que está ahí en los controles, y también es la otra voz que escuchan a través del éter. ¿Cuánto tiempo, no? ¿Hace cuánto tiempo? Arrancando un programa que 7 de agosto. Estamos bien. No está mal, tampoco. Segundo semestre. El segundo semestre. Ese es el famoso segundo semestre, es la famosa luz del otro lado del túnel. Siempre augura cosas buenas. Por lo menos llegamos. Saludamos a Andrea Reina, que estuvo también acá en la preproducción de este otro fin del mundo, que es así como hemos bautizado este programa. No lo habíamos nombrado todavía. Es verdad. Un poco porque nada, nos toca atravesar tiempos bastante distópicos, tiempos raros, que uno parece que eran medio desopilantes, que no se imaginaba que podían llegar a ocurrir, y también porque somos una especie un poco resiliente, ¿no? Nos hemos topado a lo largo del tiempo y de la historia con distintos eventos que uno decía, bueno, este es el fin, este no es el fin, pero bueno, acá estamos haciendo radio y estamos tratando de meterle un poco de onda, un programa espirituoso también. Como bajadita del programa. Quedó como bajado oficial, que sí. Empezó como un pequeño chiste interno, porque decíamos que bueno, es un horario difícil, 7 de la tarde. En un momento este programa iba a ser a las 6 de la tarde, que es un horario un poco más amable para empezar algo. Pero bueno, Cancelades se atrasó una hora. Bien, queda bien. Y nos obliga a arrancar un programa a las 7 de la tarde, que es medio la hora del vermú. Nos impone a estar bebiendo alguna bebida espirituosa y quedó como un programa espirituoso porque es un momento donde estás un poquito más allá del bien y el mal, ya un poco corrido, medio que ya te harto de la información, de la vida, de todo. Entonces necesitas un abracito, necesitas un mimo, puede ser un mate también, puede ser algo para comer, pero alguna forma de amortiguar la llegada o el cierre del día. Que todavía le queda, porque seguramente estás o en el plan de ver cómo resolvés lo que queda del día, si comés, qué comés, ni te cuento si estás en el plan de trabajar de noche. Sí, ni hablar. Pero no, bueno, es un modo medio juernes, como dicen les chiques ahora. Ya no se dice más. No se dice más. Qué feo igual ese concepto, pero bueno, sí, uno ya entra a este último tramo de la semana como con otro espíritu también, y un poco también la idea era tratar de convidar un poco eso, más allá de que hagamos un programa de radio, que tratemos de comentar algunas de las cuestiones que están pasando, pero tomárnoslo con un poquito de soda. Sí, de soda, de relajo, y tratar de compartirles eso por lo menos como propuesta al aire desde otro fin del mundo. Saludamos también a Diana Melón, invitada especial de la jornada. Del día de la fecha, de la jornada inaugural de este programa. Yo creo que puede ser va a estar obviamente acompañándonos con su columna en alguna oportunidad, pero pero ¿quién dice si no es parte del plantel permanente de otro fin del mundo? Le estamos metiendo un poquito de presión, pero bueno, un bocadillo. Sin meter presión. Un bocadillo puede llegar al aire, a meter. Lo decimos al aire porque sí. Tenemos, bueno, vamos a ir de a poco comentándoles un poco de qué trata todo esto, qué venimos a proponer, pero en principio tenemos una consigna para el día de la fecha. Decíamos que íbamos a hacer un programa también espirituoso, también amenizado por la ingesta de algún que otro vermucito, algún que otro destilado. En este caso tenemos el auspicio de Damajuanas La Plata, que se copó con dos vermut. Después vamos a ir también adentrándonos en un poco la dinámica para ver cómo sorteamos eso para quienes estén escuchando y participando también de la consigna que venimos a proponer el día de hoy. Que hoy medio quemamos las naves como programa piloto. Sí, sí, sí. Vamos a lo básico. Después veremos qué consigna vamos metiendo y mechando a lo largo del tiempo, pero bueno, la de hoy me parece que también tenía que ver un poco con la génesis y el nacimiento de este programa y un poco cómo lo pensábamos también cuando decíamos otro fin del mundo. No siempre hay que sumarle dramatismo ni el modo drama queen, sino que también muchas veces hay cuestiones como del día a día que nos pegan mal, nos implican algún pequeño fin del mundo, y queríamos preguntarles también a quienes estén del otro lado qué cuestiones cotidianas, qué cuestiones del día a día que no son significativamente graves, reportan un fin del mundo para ustedes. Sí, y tenemos para anunciar que la radio, Radionauta, vuelve a tener WhatsApp. Porque es así, arrancamos el 2025, lo estamos arrancando como podemos, cuando podemos, como este programa, y tenemos WhatsApp, así que también pueden comunicarse con el resto de los programas cuando la semana que viene pueden mandar mensajitos a Cancelades. A el teléfono, que es, anoten, ya me lo aprendí, porque hay una forma muy fácil de recordarla. 221-2025, el año que estamos atravesando. 275, colectivo famoso de la región. O sea, 221-2025-275. No tiene forma de ser olvidado. Ahí pueden mandarnos su participación. Si es un audio, suma. Porque sí, podemos reproducirlo. Y además es un poco eso también, esto va a ser tenemos audios, dicen. Un desfile de voces, también un poco a través de los audios que podamos ir recolectando en el transcurso de los programas, pero también vamos a tener muchas columnas de gente amiga que ha venido acompañándonos en distintas experiencias radiofónicas que hemos tenido a lo largo de estos últimos tiempos y que no queríamos dejar afuera también de este otro fin del mundo. Así que a medida que vayamos también transitando los distintos programas, vamos a ir arrimando, ¿no?, a distintas columnas, a distintos tratamientos de temas puntuales. Le mandamos un saludo a nuestra columnista y teníamos una también espectacular. Teníamos columna estreno. Pero bueno, puede fallar. Pero ya se suma, nos está escuchando, seguro nos está escuchando Flor, que va a venir con su columna del mundo fungi la semana que viene. Así que psicotrópicos y demás. Hoy estuvieron justo hablando en Cancelades de las microdosis, de bajar un cambio. Bueno, semana que viene estrena la columna, así que la pueden oír y aprender un poco más. Sí, además. Dicen que sí. Joya. Así que nada, no, tiene también bastante que ver el mundo fungi con el fin de algún mundo que tenemos hoy en día, que transitamos actualmente, y nos puede permitir también corrernos un poco de ese eje. Así que nada, pueden estar mandando, como decía Pablo, al 202-52-75 o... La recontra complicaste. La complicaste. 2025-275, yo creo que es muy sencillo. ¿Cuál es su pequeño fin del mundo? No sé si vos tenés, Pablo, para compartirnos. Tenemos alguno. Una cantidad. Personal. Ah, una personal. Tuvimos ya haciendo un laburo, igual de recolección previa para no llegar. Porque bueno, como verán, la introducción al programa fueron un relato de pequeños fines del mundo. Yo estuve pensando hoy fines del mundo y yo tengo un... es muy particular. la zorra, que es mi perra, sufre de incontinencia a veces. Y a veces lo hace cuando duerme en la cama. Y ahí se me cae un poco el mundo. Cuando me muevo y está mojada la cama porque la zorra se me meó y duerme a veces haciéndome cucharita. Entonces me giro y la espalda se me moja. Es un, sí, 3 de la mañana, espalda mojada, es un fin del mundo. Fuerte. ¿Sensación de espalda mojada tibia o fría? No, ya fría, cuando se enfría, ya fría, porque ella encima está un rato sobre su pie, está frío y... Sí, de última, el meo caliente en invierno, bueno, no, igual, vamos tampoco, piloteando. Tampoco, no está, es un buen plan, muy... tampoco es un buen plan. Pero bueno, no, no, el... eso es mi fin del mundo, mi bien. Pequeño fin del mundo. Y ahí para tirar para arriba, ¿querés que te tire alguno? Porque parece que de repente empezó a circular que podía haber un premio y hay una participación excesiva. Sí, sí, excesiva. Yo creo que con esto robamos 3 o 4 programas a este ritmo. Pero bueno, nos jugamos eso, una carta fuerte de entrada. Sí, este es fuerte también. Cuando pensás que era un pedito y te desgracias, puede pasar. Puede pasar, bueno, empecé ahí, estaba para ir en orden. Este se repite. Escatológicos, tus fines del mundo son no, pues no es mío, ese no es mío, no, ese no, no es mío, ese lo mandan ahí una participación anónima. Acá, este a más de una persona le ha pasado y se lo discutimos, no nos parece tan fin del mundo, que es cuando terminás de bañarte y no llevaste la toalla. Si estás en tu casa, salí. No pasa nada, no es un fin del mundo. No, no exageremos. A menos que tengas el baño afuera, como en la, como atrora, digamos, sí. ¿No? Como en la, en antiguamente campo. Se usaba antaño. Atrora no se dice también. Otrora. Era una mezcla de antaño y otrora. Bueno, ahí sí, te entiendo. Es un bajón, tenés que salir al patio, es fuerte. Pero si no, bueno, un poco. Nada, mojás la casa, pasás el trapo. No es tanto. Yo ese fin del mundo no me parece. Queda. No gana, ese no gana. No gana, no gana. Queda declarado casi. Acá, para que la productora que dijo que yo no sé si me animo a hablar, que me da pánico, está gritándome al lado y quiere participar como loca. Así que le vamos a dar. Lo único que quiero decir es que debe ser el fin del mundo por el frío, no por mojar la casa, porque alguien te ve en bola, sino por el frío que te da ahora en invierno salir todo mojado y no tener la toalla. Nada. Sensibilidades. Ah, sí, está bien. Está bien, está bien, está bien. Termostatos distintos. Ah, le sumaba esa. No, yo adhiero que, bueno, resolvemos. Algo que más o menos se resuelve. Conversamos de una que nos pasó también hace relativamente poco, que es medio snob de alguna manera. Yo ajá. Tengo dos. ¿Medios snob? Una cotidiana y una medio snob. A ver. Nada, vacaciones, invierno, receso invernal, gente que labura vinculado a la educación tiene unos días de descanso. Acá Hanna festeja también del otro lado sus vacaciones ya pasadas. Miren cómo, lo que estamos festejando, el punto que llamamos festejar. Y bueno, en vacaciones pasadas también fuimos hasta la costa, ¿no? Un destino habitual. Destino, sí, al que se puede, al que se accede. Se accede en unas horitas, qué sé yo. Cuestión que hay un point donde se ve desde un piso 29 toda una visual panorámica de la ciudad de Mar del Plata. Qué lindo. Hermoso, no te das una idea. Cuestión que había una tormenta, una pared de nubes, que era lo mismo que estar frente... Nada, una tapia gris. O sea, era hecho, si lo no mismo estar en el piso 29 Mar del Plata que estar en el barrio El Mondongo, por ejemplo. Sí, no había diferencia no había en ese momento. Ningún tipo de diferencia. Y la otra, que es más llana, tiene que ver con arrancar la semana. Un día lunes, uno sale temprano a laburar, qué sé yo. Llega a su lugar de trabajo y se encuentra que no hay yerba, por ejemplo. Ah. Arrancás de muy mal humor la semana. Es un pequeño fin del mundo para mí que se siente ahí. Nos ha llegado también, nos ha llegado a gente que lo sufre, eso de despertarte y darte cuenta de no tener yerba en tu casa, por ejemplo. No poder arrancar con el mate, que dicen que hace mal tomar el mate en ayuna, y no sé, el coso este que se te junta en la nuca, que está medio de moda. El cortisol, eso. Dicen que no está bueno arrancar con mate, que te sube la cortisol seal, ¿no? Eso le pasa a la gente, lo sufre. Y también hay uno que mandaron, una participación que la discuto también. La discuto de... Le voy a discutir. Acá es el peor conductor. Onda, vos mandás un mensaje para participar y yo te lo discuto. No, sin no, derecho a réplica. Claro, ya lo mandaste. Claro. Si no, llamanos. Ya sabés. 2025-275. No, pero gente que dice... Cuando vas a trabajar y te olvidaste que era feriado. Ningún trabajador que se digne se olvida de un feriado. No, eso está... Que se digne de ser trabajador, se olvida de un feriado. No, y eso me hace acordar algo que pensaba hoy a la mañana en relación a este programa. Porque también este otro fin del mundo nos propone pensar que también nosotros queremos destruir este mundo un poquito, ¿no? Queremos destruir su forma, sus lógicas. Tal vez el otro fin del mundo que nos proponemos construir es el fin del capitalismo, que tal vez es un poquito más difícil de imaginar. No hay tantas películas, no hay series taquilleras que hablen de tal. Pero bueno, es otra cosita que se nos ocurre pensar. Y hoy es el Sanca, ¿no? Hoy es el día de San Cayetano. Y pensaba como... que es el santo del capital, ¿no? El patrono del el trabajo. Patrono, pero claro, pero también es esta idea de ir a pedirle trabajo, ¿no? En el marco de este sistema. Y está esta cosa, ¿no? Tal vez tenemos que pensar en otras formas de relacionarnos con la vida y el trabajo. Y bueno, este programa también nos va a invitar a ahondarnos en discusiones, Bermú de por medio, del mundo que queremos, que tal vez no tenga trabajo y tal vez sea el día de San Lafergue y del derecho a la pereza en vez de el día del trabajo, pero bueno. Es una buena peregrinación posible esa, a ese santuario. Podemos anotarlo como una posible próxima consigna. ¿A dónde irías a peregrinar? No sé, ¿qué cosas tendría tu otro, el fin del mundo que no sea malo? Sí, ya tenemos que ir agendando y apuntando esas como para eso, no quedarnos corto de intercambio y de material para próximas consignas. Vamos a escuchar, si querés, un poquito de música. Tiene que ver con el fin del mundo también, porque un día como ayer se cumplían 80 años del ataque que realizó Estados Unidos contra la ciudad de Hiroshima, la primera vez que se lanzaba una bomba atómica en un conflicto bélico. De alguna manera también sirvió para ponerle fin a la Segunda Guerra Mundial. Y es un pequeño fin del mundo. Todos nos imaginamos el apocalipsis nuclear, bombas de aquí para allá y la destrucción de la humanidad tal y cual la conocemos. Pero vamos a escuchar a Chari haciendo una versión de este tema que es Ataque Nuclear. La gente está muriendo. término de cervecería, invito a la vuelta de cervezas. Si están encerrados, llevo los dados, no sé. Una botella plástica, acetato de calcio, agua, un martillo. Tened miedo, cabrones. Otro fin del mundo, todos los jueves de 19 a 21 horas, por Radio Nauta. Continuamos al aire de Radionauta. Nos pueden escuchar por www.radionauta.com.ar, desde donde lo deben estar haciendo, y se pueden comunicar con nosotros y comentarnos también qué pequeño fin del mundo los consterna el día de hoy al 2025-221, 2025-275 o 202-5275, que es otra forma también de recordarlo. Es un número sencillo, está bien, aplica el método de Pablo, hay que reconocerlo, pero bueno, es cuestión de cómo uno ejerce también el oficio de la memoria. Vamos a repasar, si quieren, algunas cositas que estuvieron pasando, porque no es solo conversar con ustedes acerca de qué fin del mundo los consterna, sino también poder conversar acerca de lo que viene sucediendo también en nuestro país y alrededores. Y hay algo como tipo primer programa de ceremonia y protocolar que, bueno, todo lo que pasó no lo vamos a hacer porque desde el año pasado ahora es muchísimo lo que ha pasado. Lo que ha pasado en estos últimos días. Sí, sí, la realidad evidentemente viene a un ritmo que no podemos tampoco abarcar ni pretendemos hacerlo, pero bueno, vamos a puntear dos o tres cositas que estuvieron sucediendo como para si hay alguien muy desprevenido del otro lado, pueda salir mañana a la calle y decir, bueno, no sabe lo que pasó. No sabe lo que pasó ayer. No, bueno, una pseudo buena por un rato, hay que ver cuánto dura, sesión en el Congreso, y al gobierno le quedó el gustito de perdimos todas. Todo lo que podía ser perdido por el gobierno fue perdido. Y amenazan a que todo lo que pueda ser vetado será vetado también. Sí, venimos de esa lógica, ¿no? Para quien no viene siguiendo un poco la dinámica del oficialismo, es un poco gobernar en base a decreto de necesidad y urgencia y a través de la impugnación de distintas iniciativas legislativas que viene proponiendo diferentes espacios políticos, tanto en diputados como en el Senado. Ayer se realizó una sesión en la Cámara Baja. Se votaban algunas cuestiones sensibles como el financiamiento universitario, que consiguió media sanción, y también el financiamiento pediátrico, ¿no? Sobre todo por esta cuestión de la lucha que vienen llevando adelante trabajadores del Hospital Garrahan, visibilizando justamente la falta de presupuesto y el vaciamiento al que los viene sometiendo el gobierno nacional. Consiguieron media sanción el del financiamiento universitario, 158 votos a favor, el del financiamiento pediátrico 159, consiguió los dos tercios, quedó a uno. Pero bueno, todavía queda que pasen por la Cámara Alta, hay una mayoría opositora que podría encaminar la sanción de estas leyes, pero todavía, como ya pasó el año pasado, queda el poder de veto de Javier Milei y que vuelvan a ratificar o no en el Congreso las dos cámaras estas leyes. Así que bueno, es una buena, pero a medias, como decías vos. Hay que agarrarse lo que se pueda. Una semana que le viene siendo difícil en algún punto, o con algunos traspiés, además de esta derrota legislativa, que hay que ver cómo termina después desarrollándose. La represión a la movilización de discapacidad generó mucho rechazo, incluso desde la Nación Más teniendo que decir, bueno, se están yendo al pasto. Eso y el presidente diciendo que eso es mentira, que la gente no llega a fin de mes porque faltan muertos. Si no, estarían muertos en la calle. Claro, claro. ¿Dónde están los muertos que no llegan a fin de mes? Creo que fue una semana que, con esta derrota en el Congreso, viene siendo una mala semana para el gobierno. Venía de una semana bastante turbulenta también con los movimientos del dólar. Nada, una semana mala para este gobierno. No te digo que es una buena semana para nosotros, pero Bueno, sí, hay que abrazarse de lo que se pueda. Hay que abrazarse a cualquier esperanza. Lo que también se estuvo discutiendo y votando ayer tenía que ver con el rechazo a algunos decretos de necesidad y urgencia, como que también de alguna manera se habían gastado ahí las últimas balas que le quedaban de los superpoderes que le había otorgado la ley Bases por un año para modificar sin pasar por el Congreso algunos organismos. Y se votó ayer justamente en contra de la disolución del INTI y del INTA, en contra de la disolución de Vialidad Nacional, por Cultura y del Instituto Nacional del Teatro, también por el sostenimiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y una interpretación del derecho a huelga, que había un decreto que proponía el régimen de excepción de la Marina Mercante y sentaba un precedente también para afectar el derecho a huelga. Todo esto se votó en contra. Resta todavía que lo vote el Senado para que definitivamente caiga, pero bueno, como decíamos recién, un principio de esperanza, un atisbo de luz ahí al final del túnel, desde donde uno nada quiere agarrarse a pesar de las pálidas del día a día. Hablando de pálidas, venimos más acá, nos venimos bien cerquita. Sigue la política de esto haciendo, ¿cómo se llaman estos? Comillas, ¿no? De puesta en valor del espacio público en la ciudad de La Plata, que viene siendo una barrida de feriantes, de una limpieza de muralistas, a menos que hagas murales del Papa y te paguen fortuna. Esos están bien, pero el resto son perseguidos. Bueno, se convocó ayer una vigilia en el Parque Saavedra, que es el nuevo foco de conflicto en esta avanzada del gobierno de ALAC de embellecer, que sería eso, ¿no? Correr a los trabajadores de la calle. Y se hizo esta vigilia y estuvo Pulso, que aprovechamos también como un anticipo a lo que vendrá. Pulso va a estar siendo parte de este otro fin del mundo, porque bueno, somos así, somos como primos, hermanes con Pulso, y bueno, van a estar acompañándonos. Y estuvieron ayer cubriendo la vigilia hasta hoy y publicaron una nota que pueden leerla obviamente en Pulso Noticias. Y vamos a compartir algunos testimonios que estuvieron recogiendo ahí en el parque. Buenas noches, me llamo Mariana, trabajo en Parque Saavedra vendiendo ropa. Es mi fuente de trabajo, yo vengo todos los sábados y domingos, vendo ropa usada, vengo con mis tres nenes. Y es la única manera de sustentar todos mis gastos y los de mis niños, porque no tengo un trabajo fijo. Acá en el parque yo puedo venir con mis tres nenes, los puedo cuidar y puedo trabajar a la vez. ¿Qué pasaría si se cierra el parque y uno podría seguir veniendo? Si se cierra el parque, yo me quedo sin la comida diaria para mis hijos, es decir, sin mi sustento sería. Así que estamos luchando por el no cierre del parque. ¿Tu nombre y qué es lo que haces acá en el parque? Guillermo Martín Atkins. Yo hago de todo, vendo ropa, soy pensionado, tengo, a mí me estafó un abogado, cobro 190 más 70 el bono, 260. Tengo cuatro pibes, calentaba agua, vendo ropa usada, cuido gazebo, hago de todo. Pero bueno, lo viene a sacar. Este intendente en el 90 y pico hizo lo mismo. Manda a sacar a la gente que labura. A los ladrones lo dejan andar en la calle. Y nosotros queremos laburar. Yo no quiero volver 20 años atrás a salir a robar. Yo por eso vengo a laburar. Y vengo y me quedo. La impotencia mía es que no. ¿Por qué se meten con los trabajadores y no con los ladrones? Bien que por un celu te pegan un tiro y nadie hace nada, porque somos pobres. Ahora lo vinieron a patotear, lo vinieron a sacar ese prepo. Está bien, ahí dejamos limpio todo, pero de acá no lo movemos hasta que nos lo dé una respuesta mañana. Si mañana no hay una respuesta, volveremos acá. Ahí escuchábamos los testimonios que recogieron los compas de Pulso de La Campe y La Vigilia, que se realizó la jornada de ayer. Denunciaban quienes están laburando ahí en el Parque Saavedra que ya está todo completamente cerrado. Ayer lo terminaron de cerrar, dejaron sin acceso, solamente quedó la esquina de 14 y 66 como forma de acceder al parque. Todo el resto está cercado y tenían un acuerdo previo que implicaba dejarlos laburar hasta que se garantice la reubicación. Esta reubicación no fue realizada y denuncian que va a tardar varios meses, pero bueno, ya es algo que se ha visto en otras ocasiones con el gobierno de Julio Alac, ¿no? Este amedrentamiento a los trabajadores ambulantes, manteres, quienes tratan de ganarse el mango en las distintas plazas de la región, apretándolos, dividiéndolos, ofreciéndole alguna migaja, viendo alguna opción para que se corran de las calles y no estén en el espacio público. Veremos cómo sigue y si hay algún tipo de respuesta también por parte del municipio. Dentro de quienes están siendo perseguidos también por ocupar el espacio público en Mendoza, están persiguiendo un pato, pero por suerte el pato ya tiene abogado. Es zarpado como los medios nacionales están levantando eso como si fuese la noticia. Así estamos, pero bueno, es verdad, hay un pato perseguido. Y tiene abogado, el abogado presentó un recurso de amparo, cuestión que este pato es de una florería, no me acuerdo el nombre de la señora que tiene la florería, pero su apellido es Flores, estaba destinada a tener una florería ella, y tiene un pato, ¿no? Está ahí ¿cómo? No, Diana Melón, lo tuyo no es la verdulería, pero podrías tener una buena frutería. Y bueno, cuestión de que parece que el pato picoteó un poco de más a un perro que pasaba por el centro de Mendoza. Y no que... solo a uno, dicen las malas lenguas. Bueno, pero son como que un perro, y sí, pero tampoco, ¿cuánto te puede lastimar un picotazo de pato? Sí, habría que tantear, pero bueno. Estuvimos también bastante atentes el último tiempo a todo lo que tuvo que ver con la fauna, pero la fauna submarina, ¿no? A raíz de esta expedición que vienen realizando investigadores del CONICET con la Smith Ocean, esta empresa estadounidense que brindó la tecnología al barco, el robot, para poder tomar esas imágenes del fondo del mar ahí en las costas marplatenses y que nos dejó asombrados a todos. Lo que hemos visto, está casi todo el plantel de Bob Esponja, lo hemos podido ver ahí, tanto Patricio con sus nalgas prominentes, también ahora apareció Gary, distintos especímenes que la verdad que son muy llamativos, pero bueno, vamos a tener en un minutito nomás una conversa con Gabriel Fabricius, él es investigador del CONICET, para comentarnos un poco cómo viene, la expedición marina o submarina, sino cómo viene la lucha de becarios, investigadores del CONICET desde que asumió este gobierno, incluso de antes, que vienen básicamente haciendo un vaciamiento de todo lo que tiene que ver con la ciencia y técnica en nuestro país. Están congelados todo lo que es ingreso a las carreras. Hay gente que todavía está esperando ingreso justamente al CONICET desde el año 2020-2021 y no hay mucha respuesta por parte de las autoridades. Estuvieron, como ya vienen hace un tiempo sosteniendo, distintas medidas de fuerza, pero bueno, a raíz de esta expedición, de esta visibilidad que fue cobrando el laburo particular que están haciendo en Mar del Plata, cobró mayor difusión. La protesta que estuvieron realizando la jornada de ayer, también una vigilia en Capital Federal. Creo que ahí lo tenemos conectado. Gabriel está en línea. ¿Qué tal, Gabriel? Nehuen y Pablo, te saludamos al aire de Radio Nauta. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, decíamos que con esto de la expedición submarina cobró mayor visibilidad la lucha que viene llevando adelante trabajadores, investigadores del CONICET, becarios también, pero que esto no es algo que comenzó ahora, sino que viene de arrastre, que viene desde casi el minuto uno del gobierno de Javier Milei. Y ayer estuvieron realizando también una vigilia de un acampe frente al polo científico en Capital Federal. ¿Querés comentarnos un poco cómo estuvo la jornada de lucha? Sí, sí, cómo no. Mirá, sí, yo no sé si es que nuestra lucha cobró visibilidad por esto de la expedición submarina. Por ahí es el CONICET mismo o la actividad científica lo que de alguna manera fue valorizado o cobró visibilidad, ¿no? Pero la jornada esta de lucha, que obviamente es independiente de todo lo otro esto que estamos hablando, sí. Fue federal, o sea, fue en todo el país. Hubo todavía, mirá, ahora están llegando las fotos de las repercusiones que hubo en Mendoza, en Córdoba, en muchos lugares de la Argentina. Donde, bueno, por supuesto, lo que sucede en Buenos Aires siempre tiene como una lupa particular, más porque estaba reunido el directorio, entonces, bueno, era importante lo que pasara ahí en el polo científico, que, bueno, fue donde se hizo una vigilia y un acampe, y, bueno, una asamblea hoy a la mañana donde se decidió que se va a volver el martes 12, que es cuando el directorio prometió que va a tratar los ingresos. Que bueno, el tema de los ingresos a carrera es uno de los puntos, porque es parte del ataque del proceso este de destrucción al que está sometido el sistema científico y tecnológico desde que asumió el gobierno, ¿no? Porque, digamos, se suman a los despidos que ha habido y la baja de salarios, se suma que no ingresa gente ni a la carrera de investigador, ni a la carrera de personal de apoyo, las becas fueron muy reducidas, y entonces, bueno, eso te genera toda una destrucción del sistema, donde uno está en una etapa de tratar de resistir. O sea, estamos lejos de poder revertir este proceso de destrucción. Entonces, bueno, el punto concreto ahora es que se van a conocer los nuevos ingresos, y bueno, uno pelea porque den ingresos, digamos, por detener un poco el proceso de destrucción. Pero bueno, es feroz, ¿no? Sí, ni hablar. Ahí vos hacías mención no solo a esta cuestión del congelamiento de los ingresos, sino también del congelamiento salarial y la pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo tanto las becas como el salario de investigadores del CONICET. Y se habla mucho también en algunas áreas más puntuales también de la fuga de cerebros. ¿Cómo claro, evalúan un poco esta situación de la ciencia y técnica a nivel nacional y del recurso humano que también está buscando otras alternativas ante este escenario? Claro, sí, estábamos calculando hoy que es alrededor del 37%, es la pérdida salarial que tenemos. Entonces, eso sumado a que no hay subsidios, bueno, la falta de ingresos, la falta de becas hace que los grupos no puedan funcionar. O sea, los grupos no están funcionando como debieran. Entonces, muchos investigadores, digamos, que no quieren resignar su profesión o priorizan continuar su carrera, se van. Y entonces eso agudiza, o sea, es parte del proceso de destrucción de los grupos de investigación. Que es, o sea, formar un grupo de investigación es algo que cuesta muchísimos años, ¿no? En cada temática específica. Y entonces, bueno, este tipo de políticas te produce un retroceso enorme. Entonces sí, eso lo estamos viendo y está impactando de una manera tremenda, ¿no? Gabriel, vos venís del palo de la física, pero también se ha visto, en estos últimos tiempos alguna reconfiguración también de las líneas estratégicas que plantea el propio CONICET de cara a evaluar proyectos de acá al futuro, incluso para el mismo ingreso de investigadores al organismo. ¿Cómo evalúan también esta mirada abiertamente extractivista que propone para la ciencia y la técnica argentina el gobierno y que deja por fuera también todo lo que tiene que ver con, no sé, las ciencias sociales, la discusión de otro tipo de ideas y de miradas del mundo que son un poco contrapuestas al modelo que proponen desde La Libertad Avanza. Claro, sí. Sí, yo veo que hay, digamos, como, no sé si dos líneas, pero por ahí dos puntos de vista para mirar el ataque del gobierno, ¿no? O sea, uno es que claramente para este modelo extractivista y exportador de materias primas que ellos tienen pensado para el país, ¿qué rol puede tener la ciencia, digamos, ¿no? O sea, no les interesa. O sea, no les interesa la ciencia y el desarrollo tecnológico, digamos, como motor para industrializar un país. No les interesa porque la industrialización no está en su mira. Bueno, hay que decir, digamos, que esto no es de este gobierno en particular. O sea, en la Argentina nunca hubo en su historia, en toda su historia, un proyecto serio de hacer una revolución industrial. Claro. ¿No? O sea, que tendría otra matriz el sistema científico tecnológico argentino si alguna vez hubiera habido ese proyecto. Lo que pasa es que en este caso, digamos, es directamente el saqueo obsceno de los recursos naturales lo que se está planteando. Entonces, más allá de que no les interesa la ciencia, no les sirve en cuanto a su potencial de desarrollo científico tecnológico, la ciencia tiene otro rol, que es el de aportar conocimiento en áreas claves y ser molesta a la hora de justamente se produzca ese saqueo, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos hablando con el tema este del mar, esto que está sí. generando tanta repercusión, digamos, lo que se está haciendo con la pesca acá, digamos, por ejemplo el INIDEP, que es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, no es un instituto que depende del CONICET, pero ellos se dedican justamente a tratar de ver qué es lo que se puede pescar, dónde se puede pescar, para tratar de preservar la fauna y ese recurso natural tan rico. Bueno, yo justamente ahora me estaba acordando, a raíz de todo esto que está con el tema del mar, que ya Macri en su momento intervino el INIDEP, y yo tuve oportunidad de estar con unos investigadores que trabajaban allí, y me decían que no estaban pudiendo hacer su trabajo. Y ellos estaban re preocupados, porque que no pudieran hacer su trabajo significa que queda el mar libre a que cualquiera venga cualquier barco y te saque determinado marisco, ponele, que no se puede sacar en determinada época del año. Bueno, ellos no estaban pudiendo hacer su trabajo y estaban desesperados, porque sabían lo que eso significaba. Bueno, ahora, hace poco, bueno, estuve viendo que hubo despidos. O sea, otra vez lo quieren desguazar. O sea, no solamente no les interesa y se quieren ahorrar la plata de todo lo que signifique el desarrollo científico-técnico, sino que a veces les molesta. Les molesta porque les impide el saqueo que hacen de nuestros recursos. Entonces, bueno, y ahí empalma también lo que vos decís de las ciencias sociales. O sea, las ciencias sociales les molesta, porque obviamente que vienen y cuestionan permanentemente. O sea, la ciencia tiene eso de, bueno, someter a la razón las cosas que se hacen, que se dicen, y bueno, ellos no, la ciencia, digamos, a ningún gobierno del tinte autoritario que tiene este gobierno se llevó bien con la ciencia nunca, ¿no? De la época de la Inquisición hasta ahora, digamos. Gabriel, ¿cómo va Pablo? Acá te saluda. Ahí decías, ¿no? Esto de no es solo de este gobierno, nombrás a Macri, y la cuestión del saqueo en estos últimos días también se puso en tensión, ¿no? Desde el lado libertario decían, qué lindo el fondo del mar, lo vamos a tener que destruir todo con las petroleras, y el progresismo respondía, bueno, sí, con las petroleras está todo bien, porque los recursos naturales hay que saquearlos. ¿Cómo construir soberanía científica cuando se está también en parte entre la espada y la pared, ¿no? O la financian empresas extranjeras cuando no hay apoyo estatal, o lo apoya también el Estado, pero un Estado que piensa también en saquear para empresas extranjeras. ¿Cómo son los desafíos que se presentan ahí? Y pensar si se puede en estas coyunturas construir una soberanía científica que no esté a merced de los mercados. Claro, lo que pasa es que eso no lo podemos hacer los científicos solos, digamos, ¿no? O sea, lo que tenemos que juntarnos todos los sectores del pueblo y cambiar esto. O sea, la actitud, digamos, o sea, lo que hace el científico es tratar de resistir. O sea, tratamos de resistir y de sostener una ciencia que, que en algún momento pueda estar inserta en otro tipo de proyecto. Pero medio como que te decía al principio, o sea, siempre la matriz de producción argentina fue la de exportador de materia prima. Eso es histórico. Entonces, eso es lo que tenemos que dar vuelta. O sea, porque además tenemos con qué darlo vuelta, ¿no es cierto? O sea, hay medio producto bruto interno que se va en fuga de capitales y consumo suntuario de la clase dominante. Entonces, recursos hay para transformar esto en otra cosa. Y además tenemos recurso humano. Tenemos ese recurso humano y obviamente se podría generar más. Ahora, no está la decisión política de transformar este país en otra cosa y está la decisión política de destruir el recurso humano. Entonces, estamos jodidos. O sea, desde el lado de la ciencia lo que estamos tratando es, bueno, de sobrevivir en este momento. Obviamente, yo personalmente quiero otro país, otro modelo de país, y uno trata de juntarse con gente que vaya para el mismo lado, y creo que la única salida es, unirse con todos los sectores del pueblo que estamos, de alguna manera, sufriendo este modelo, ¿no? Desde ya. Gabriel, te agradecemos mucho. No sé si te contesté la pregunta o me No, sí, sí. No es tarea únicamente de quienes estén abocados ahí a investigar dentro del CONICET, sino que también tiene que ver un poco con lo que decías vos, una cuestión más integral de qué modelo, para qué país, en pos de qué sociedad también construimos. Y me parece que eso es algo que atraviesa a un conjunto de sectores sociales que tenemos que pujar en esa dirección. Seguramente estaremos ahí en comunicación más adelante, siguiendo lo que se defina ahora el 12. Me parece que están también las expectativas puestas en torno a eso. Y te mandamos un abrazo grande y un agradecimiento por estos minutos. Bueno, no, gracias a ustedes. Un abrazo y seguimos en la batalla. Ahí pasaba Gabriel Fabricius, el físico investigador del CONICET. Nos comentaba un poco acerca de esta jornada federal de lucha. Yo me centré en el ACAMPE, en el Polo Científico, en la capital federal, un poco porque se juntaba el directorio. También había ahí una apretada por parte de quienes están llevando adelante esta lucha para que haya algún tipo de respuesta. Quedaron en responder el martes 12 en un cuarto intermedio, una estirada más de esta definición que tiene a cientos y cientos de investigadores ahí a la espera de poder ingresar a carrera, de poder continuar con sus investigaciones, con sus becas. Veremos en qué queda todo esto, pero es una jornada que tuvo eco a lo largo y ancho del país. También se vio en nuestra ciudad, ahí estuvieron en 7:50, estuvieron también en 1:60 visibilizando esta lucha. Nosotros seguimos con otro fin del mundo, vamos a escuchar un poco de música, volvemos en un rato nomás. Suena a mugre, ¿no? Haciendo Saltemos Molinetes. Las pies. Tercera Guerra Mundial? Siempre. ¿Genocidios televisados? Hay. ¿Presidentes mesiánicos que gobiernan como dice el tarot y hablan con perros muertos? También tenemos. En tiempos distópicos, servite un vermú y escuchá otro fin del mundo. Nos vamos arrimando a las 8 de la noche en este programa piloto, primer programa de otro fin del mundo. Vamos a estar todos los jueves de 7 a 9 acá al aire de Radionauta y tenemos para compartir algunos otros fines del mundo, pequeños fines del mundo que nos estuvieron llegando de distintos lados. No sé si tenés uno, te comprometo, Pablo, pero yo tengo alguno acá a mano. Llegan desde la República Oriental, del margen oriental del río Uruguay. Un pequeño fin del mundo es cuando me doy cuenta de que no tengo los auriculares saliendo del laburo con media hora de caminata por delante. Y otro fin del mundo también, más hogareño, que dice: en casa la cocina queda atrás de la pileta donde lavo los platos. Cuando termino de lavar todo lo que tengo adelante, a veces me doy la vuelta y quedan ollas más grandes sucias. Es nada, es problemático eso, sobre todo con la sensación de fin. No todo el fin del mundo, sino cuando uno piensa que ya termina con la tarea, es un problema tener que retomarla. Aprovechamos para mandarle un saludo a Vane, que está celebrando su natalicio, así que le mandamos ahí un fuerte abrazo. Estaba comiendo un chipá. Así que me habías expuesto fuerte si tenía, me hacías hablar sí, en no, ese era, momento. Era problemático, se te veía. Pero tenemos acá, hay un arrastre de oyentes de otros programas que tienen sus nombres ya construidos, ¿no? De oyentes que eran fieles de La Casita Robada, que están acá ya participando en Otro Fin del Mundo. Y tenemos a Pampota, que dice que el Tinto, entiendo que será el perro, que el Tinto cague andar sin bolsitas y un vecino me vea. Es feo. Es feo cuando el vecino o cualquiera te mira con esa mirada de saliste sin bolsita y dejaste el sorete de tu perro ahí. Es una mirada inquisidora. Es una mirada juzgadora, inquisidora fuerte. Es fuerte. Sí. Tiene su justificación la mirada, pero es fuerte. También dice Pampota, quedarme sin queso un domingo. No sé si será queso, qué tipo de queso, pero igual. Como siempre poder, quedarse sin queso es un domingo es un buen día. Para mí el domingo a la noche es la cena es buena resolverla unos fideos. Tipo unos fideos con manteca y queso, viste que estás medio harto ya de... Llegás al domingo a la noche como podés y existir unos fideos ahí en el agua, manteca y queso, y no tener queso en ese momento, posta. Hay acá en el fondo. Sí, sí, hay mucho de la escasez. Mucho fin del mundo tiene que ver con la escasez, ¿no? De algo que no tenemos medio a mano y que la verdad que necesitamos bastante. El tema estaba de los auriculares, el sí. Queso, tengo, yo decía la yerba. Sí, sí, acá con la cuestión de terminarse o quedarse sin, comparte en algún punto Sirenita Hot con Melissa Macasaga, que también estuvo participando. Sirenita Hot dice que se corte la luz cuando no guardé los cambios. Entiendo que es en la computadora y Melissa también hablaba de cuando se te tilda la compu y quedaste con el diseño a la mitad. Fuerte para la gente que trabaja en ese plan. Emma Suns dice quedarme sin cigarrillos. Bueno, hay que laburar el vicio, Emma. Hay que laburar el vicio. Pero bueno, es un clásico, Mi pequeño fin del mundo, dice Lele, que también nos está escuchando en este momento, estar en una reunión y que me salga el audio del Tetris. Sí. Sí, le pasa, doy fe. Es un pequeño fin del mundo. Sobre todo el fin del mundo ahí está en la mirada inquisidora también. Hay ver, porque hay que ver, ¿no? Qué es lo que hace el fin del mundo de cada quien. Si es lo que sentís. Si es la culpa judeocristiana. Es la culpa. O en realidad es nada, un drama que a uno lo atraviesa. A veces es un poco de las dos. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para ponernos a jugar fines del mundo ajenos? Salvo... Yo lo juzgo, Pablo. Yo se lo juzgo a cada quien, porque hay fines del mundo que no tienen sentido. Igual les quiero y sigan participando, porque nada, se pueden ganar tal vez, nada, se pueden ganar un vermú. Sí. Porque como decíamos, esto es un programa espirituoso. Después va a haber otros premios, porque ya se queja la gente que no toma vermú, va a haber otros premios. Fábrica Palmera me comentaron que va a ser va una participación con algún premio, alguna libreta, algún objeto para disfrutar. Pero bueno, el primer sorteo es un vermú isleño de la mano de Damajuanas La Plata, que nos hizo llegar. Pueden busquen Damajuanas La Plata en Instagram, busquen isleño vermú y se escucha así, a ver si dame un sodiado. Esto es así. Esto es especial, un programa en vivo. Espirituoso, es radio en vivo. Sí, ahí estamos terminando de cranear la modalidad, lo está haciendo la producción. Ahí Andrea Reina anda a cuatro manos con los teléfonos. Pero bueno, seguramente implique eso, seguir a la radio, seguir a Majuanas La Plata. Aprovechamos para mandarle un abrazo grande también a Flavio, que arrimó las botellitas de vermú. Ahí pueden conseguir Damajuana, claramente. Tenemos ahí un vermú Crota, que también se puede conseguir su línea de vinos. Hay también botellas de vino, hay... Las cajitas. Las cajas, que, como la bolsa. Para mí hay dos formas de nombrarlo, porque está bag in box, que sería como bolsa en caja, que es como un tetracheto en un punto, porque es una caja, pero tiene una bolsita adentro y está cerrado al vacío y tiene un pico vertedor. La clave es el pico, de todo eso la clave es el pico, divino. Porque garantiza que no se te arruine el vino. Te dura mucho. Si sos de las personas que necesitan tal vez tomar un... no es que necesitan tomar, sino que te tomás una copa de vino, decís no quiero más y una botella capaz se te pone fea. La cajita esa con la bolsa al vacío es muy buena porque te vas sirviendo lo que querés tomar y te dura hasta un mes, te aguanta el vinito ahí adentro. También puedes conseguir esa presentación en Damajuanas La Plata. Y vermú, claramente, que es lo que estamos prontos a sortear. No te digo hoy, pero quizá la semana que viene, con quienes estén participando de la consigna y también quienes se sumen desde las redes sociales. Decíamos que es un programa espirituoso, que si bien vamos a abordar un poco... Estamos intentando entender nosotros también de qué va este programa. Entonces, de ese cuadro se lo volvemos a contar porque no sabemos muy bien de qué va este... No sabemos si la producción nos banca para después del programa piloto. ¿Viste? Puede pasar que te lo den de baja automáticamente. Así que bueno, de vez en cuando vamos a... Así que lo estamos disfrutando a como pleno, si fuese el último. Como si fuese el último siempre. Y decíamos que, bueno, también, si bien vamos a abordar cositas que estén pasando, aspectos de la realidad política y social, también buscamos en esto de compartir un trago, pasar, acompañar un jueves a la tarde-noche, poder compartir también alguna buena noticia dentro de este panorama que decíamos, es una realidad arrolladora, muchas noticias, imposible de abarcar después de un primer semestre de ausencia en el aire de Radionauta y arrancando recién en agosto. No pretendemos hacer todo eso, pero sí compartirles algunas cositas un poco más gratificantes. Pronto quizás hagamos un streaming y podamos compartir gatitos de videos de gatitos y cosas por el estilo, pero mientras se las tenemos que contar a la vieja escuela, así como quien no quiere la cosa, imagínenselo. Pero algo que me pareció también destacable de estos últimos días y muy tierno también, siempre en esa justa medida, ¿no?, y en ese justo tamaño, es un bebé yaguareté, una cría de yaguareté que nació en Chaco, después de 35 años, como me imagino. No es que tuvo 35 años preñada la madre yaguareté, sino que hace 35 años no nacía, no había una reproducción. No, puede prestarse a la confusión hora. Creo que la gestación más larga, después lo tenemos que buscar en Datos Curiosos de la Ciencia, es la del pulpo. Acá Saba, a quien saludamos también, que se apersonó hoy en el estudio, dice, afirma que la del pulpo, ¿cuánto? 4 años. Se toma su tiempo el pulpo. Esto no fue como decíamos, una gestación de 35 años, pero sí es la primer cría, el primer cachorro de yaguareté en el impenetrable chaqueño, después de 35 años que no se avistaba uno en la naturaleza, ¿no? Claramente se ha afinado un poco el seguimiento que se viene haciendo de estos especímenes. Es justamente una especie que tiene un peligro de extinción casi inminente, también sufre ataques por parte de los ganaderos, de los agricultores de las distintas zonas, que también ven amenaza para el ganado y distintas cuestiones. Pero bueno, registraron, decíamos, en el impenetrable orilla del río Bermejo, un hito para la conservación del yaguareté, que es un bicho hermoso. El, creo que el segundo o tercer felino más grande del mundo. Estamos tirando datos. Tercer felino más grande del mundo. Segundo, tercer. Es el depredador tope del ecosistema nacional, digamos. Se come a todo. Está por encima de nosotros, que como especie comemos claro. Cualquier cosa, se come a todos los bichos que hay y también sirve para regular un poco esos ecosistemas, incluso en esas zonas donde, si bien está bastante de moda, el chigüire y el carpincho es una especie que se reproduce bastante y a veces genera algunos desacoples ahí en el ecosistema. Es uno de los principales alimentos del yaguareté. Esperemos que crezca sano y se alcance a degustar algunos huesitos de su respectiva presa. Así es la naturaleza, Pablo. No me obvio, obvio, obvio. No, me llamó la atención que lo nombraste como carpincho chigüire y no como capibara, que es como lo que está de moda. Pero está bien, son otras formas de nombrarlo. Y nada, como acá atándola a esta buena noticia que se da en el Chaco, decir que desde la red de medios alternativos se está organizando un nuevo encuentro de medios populares alternativos y se basan en el Chaco, se basan en Resistencia, y vamos a estar ahí compartiendo distintas discusiones, distintos debates sobre mucho de lo que hace a hacer comunicación en lugares como el Chaco, lo que tiene que ver con las distintas radios indígenas. Va a viajar gente también de la Patagonia, vamos a hacer un cruce de casi todo el territorio, desde Chaco a la Patagonia. Así que bueno, si andás por aquellos lares o conocés de alguien que sea del palo de la comunicación o que tenga ganas de tener unos debates, próximo fin de semana, este no, el otro, en Chaco Resistencia se va a estar haciendo el encuentro de la red de medios alternativos. Y seguimos en las buenas, y los animales nos están dando buenas noticias. Hay algo, es un bloque venimos hoy medio de la fauna, y también puede aplicar en el tópico cosas que no te van a pasar porque no tenés un mango. Es verdad. Pero bueno, esto es como una justicia poética, animal y clasista, la definió así la productora. Un búfalo mató a un millonario. Cuestión que este millonario, no me acuerdo, era medio conocido porque lo nombraron, tiene un nombre, bueno, ya no se puede ver más la nota. Nada, un búfalo, un millonario de estos que salen a los safari a matar... Asher Watkins. El Watkins. Salen a matar animales en los safaris. Cuestión que un búfalo lo invistió, un búfalo de 1.300 kilos, lo invistió a una velocidad de más de 30 kilómetros por hora, no sé, se la recontrapuso. Sí, acá estoy chequeando, dijo la nota, dice 1,3 toneladas tiene el bicho, 56 kilómetros por hora en un ataque sorpresivo. Todos los aproximados estuvieron bien. Estuvieron ahí, sí, en el rango permitido. Este tipo, evidentemente, sí, se hacía fama de, no sé. Sí, de matabicho. Sí, de matabicho, y bueno, es un poco también de justicia divina. Este búfalo lo embistió en un safari, mientras estaba realizando un safari de caza en Sudáfrica. Así que ya saben, la pobreza también nos salva de cosas como ser embestidos por búfalos de más de 1000 kilos a más de 50 kilómetros por hora. Y otra buena, que pueden ser animales. Acá hay un pará. Momento. Acá lo que está entre paréntesis es así, es real. Esta noticia tiene tintes, tiene olor. Esta noticia tiene... Ah, puede tenerlo. Tipo abrebocado. ¿Sería un abrebocado lo que vamos a tener? Tiene un abrebocados, es un poco antojadizo. Es una combo noticia porque a la vez involucra a dos países y a dos personalidades destacadas de la política reciente de los últimos años, no por algo positivo necesariamente, no, pero sí destacadas al fin, que también terminan encontrando un destino medio común, ¿no? Porque Si hay algo que todavía no podemos terminar de resolver en la disputa y en la puja de la construcción de una hegemonía política distinta, a veces sirven los tribunales para hacer un poquito de justicia. En este caso nos referimos a las condenas que recibieron tanto Álvaro Uribe Vélez en Colombia y Jair Mesías Bolsonaro en Brasil. La de Uribe es también bastante emblemática porque es una figura, como decíamos recién, destacada de la derecha latinoamericana de las últimas décadas, conocido por sus vínculos con los paramilitares y por ser uno de los promotores también del conflicto armado en Colombia. Había sido gobernador de Antioquia, dos veces presidente también del país. No se lo juzga justamente por eso, sino por manipular y sobornar testigos, pero es de alguna manera también una condena simbólica al que le pone un poco de reparos a ese poder que venía construyendo durante las últimas décadas Uribe en el país andino, ahí en Colombia. Y la otra tiene que ver, acercándonos un poquito más acá, con Jair Bolsonaro, que fue condenado por este intento de golpe de Estado después de lo que fue su derrota electoral. No solo intento el golpe de Estado con lo que fueron los asaltos al Palacio de Planalto y a otros edificios de los poderes públicos brasileros, sino también por estar implicado en un complot que involucraba el asesinato del juez Alexandre Moraes, que buscaban también asesinar al vicepresidente, entre otras cuestiones. Todo esto se aceleró en los últimos días en Brasil. Le impidieron expedirse a través de las redes sociales o tener manifestaciones políticas. Tiró ahí algunos tweets, algún comunicado en alguna marcha que se hizo a su favor. Así que oficialmente le declararon la prisión domiciliaria también. Todavía queda que esta condena sea revisada, la de Uribe, no tanto la de Bolsonaro. Pero bueno, son buenas noticias también teniendo en cuenta la calaña de los personajes con los que nos topamos. Pensé que me ibas, que venía con algo. Viene con algo de comida. ¿Qué prefieres? Tenemos ahí, como si nos vamos a algún lado por fuera de las fronteras de este país, podemos pensar en alguna cosita para comer, en alguna cosita para degustar. Tenemos dos países, tienen que elegir uno, me parece. Brasil o Colombia. Acá está debatiendo la gente. Brasil, dijeron rápido Brasil. Brasil me gusta. Perdiste, fue primero Dai, dijo Brasil. Brasil me gusta. Vamos a hablar de un plato que también es bastante disputado, si se quiere. Si hablamos ahí de, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos la puja con el Uruguay, si el mate, si el dulce de leche, si tal cosa. En este caso hay un estofado de pescado que es típico de Brasil, la moqueca, tiene su expresión baiana. Amo la moqueca, me parece, es como lo que está más arriba de toda la comida brasileña. Es lo más arriba de todo, es el top, por eso era un poco la elección. Y está también la moqueca capixaba, no sé bien cómo se pronuncia, pero que es distinta, porque es en una base que tiene aceite de oliva y achiote. La otra, la baiana, viene con leche de coco, con otras cuestiones que podemos conseguir. Pero bueno, lo que se vuelve un poco más complicado, que me parece que también le da el toque, es el aceite de palma, el aceite de dendé, que ahí es clave como para los sabores, pero lleva langostino, un poquito de cilantro, leche de coco, ajo, limón, morrón rojo, cebolla verdeo, cebolla, sal y pimienta, el aceite de dendé, tomate y algún filet de pescado blanco. Acá la receta a la que busqué recomienda abadejo. Todo esto se hace cortito. Se corta el abadejo, se corta el filet de pescado, se limpia los langostinos, se ponen en un bowl con ajo, sal, jugo de limón, se mezclan, se maceran un poquito, después se calienta el aceite de dendé en una cacerola aparte, con cebolla, morrón, se hace un sofrito, la parte blanca de la cebolla de verdeo, todo en brunoise. Cuando ya más o menos se van transparentando, uno le agrega ahí el tomate con cassé, que es sin la parte de las semillas, digamos la parte más sólida del tomate, la carne, también cortadita en brunoise. Y brunoise, claro, brunoise es chiquitito. Cuadradito, digamos, chiquitito. Cuadradito chiquitito para quien no... Porque con cassette no es con cassette o con CD, es como lo explicaste, no. Pero puede ser confundido. Está bien, valga la aclaración. Cuando están los vegetales, ya cuando el tomate también se cocinó un poquito, se le agrega la leche de coco, se reduce un poquito y ahí sumás los langostinos y el pescado, un poquito macerado, y lo dejás 4 minutitos, 5, para que tampoco se te pase, que quede ahí a su debido punto. Le tirás un poquito de cilantro o perejil en el peor de los casos y ya está para servir. Es un platazo que me parece que tenemos que implementar en alguna juntada. Si conseguimos el aceite de dendé, claro. Claro, si no sería como un ensopado de pescado. No, digo. Sirve. Sirve también, lo bancamos, lo bancamos. Me dio hambre, Neuben Alegretti. Y acá no tengo moqueca, tengo unos chisitos de maní y papita, que no está mal. No está mal. No vamos a... Y ahí chipá también, de la mano de Saba. Han traído alimento a la gente. No lo hizo Saba. No es que nadie de la mano, sino que lo trajiste. Bueno, nos vamos a escuchar una canción que podríamos haber caído y vamos a caer de vez en cuando en este lugar común, que es poner canciones que digan fin del mundo o hablen del fin del mundo, o lo vamos a hacer. De vez en cuando lo vamos a hacer, no va a ser eterno, no va a ser lo único que pasemos, pero nos sirve cuando no sabemos qué escuchar, escuchemos algo que nombra el fin del mundo. Y vamos a escuchar del último disco de Miley Cyrus, End of the World. It's not the end of the world. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Continuamos al aire de Radionauta. Retomamos un temita del que hablamos más temprano. Estuvimos en comunicación con Gabriel, que nos contó un poco de la Jornada Federal de Lucha que venían realizando investigadores y becarios del CONICET. Pero ahora nos vamos hasta la ciudad de Mar del Plata para conversar con Fernanda Génova. Ella es integrante de la Asamblea por un Mar Libre Petroleras, justamente de Mar del Plata y de la Red de Comunidades Costeras. ¿Cómo está, Fernanda? Acá te saludamos, Nehuen, Pablo y Nadia, al aire de Radionauta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. En principio, preguntarte, ¿no? Porque un poco lo charlamos a raíz de que cobró bastante visibilidad el tema de la expedición submarina que venían realizando ahí cerca de las costas de Mar del Plata, un poco toda la gente bastante maravillada, ¿no? Con la fauna submarina, con los distintos especímenes que uno quizá no se imaginaba poder llegar a ver. Pero queríamos consultarles a ustedes cómo lo vienen charlando y pensando también desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, teniendo en cuenta los antecedentes también de exploración petrolera que se realizaron y se impulsaron en el último tiempo ahí, justamente en esa zona. Consultarles un poco cómo la venían viendo. En principio no escapamos al sentimiento generalizado que está habiendo hoy en la mayoría de la población que está atenta a lo que se transmite vía streaming, donde observamos, con mucha alegría, ¿no? Todo lo que se está encontrando y un poco en estas imágenes se demuestra lo que nosotros ya también un poco decíamos, estos territorios donde se quiere instalar el proyecto petrolero extractivista, no son territorios deshabitados, sino que hay mucha vida desconocida, tal vez, pero mucha vida al fin. En estos días, en estas semanas, donde ha quedado bastante en evidencia que es un territorio, una zona que está llena de especies que requieren protección y que estos proyectos no se pongan en marcha. Por otro lado, más allá de la alegría y lo magnífico que es poder disponer de tecnología que permita visualizar todas estas especies, lo que sabemos y nos preocupa es que justamente son las áreas donde las empresas están, por un lado, realizando procesos exploratorios, son zonas donde ya se ha realizado exploración sísmica, y por otro lado, donde las empresas pretenden seguir avanzando con su proyecto petrolero. De hecho, en el mes de junio, nosotros como Asamblea y como parte de la Red de Comunidades Costeras denunciamos que el organismo, el CONICET, con su propio buque, estaba realizando una campaña científica en las áreas CAN 107 y 109, que están en manos de Shell, y esta campaña científica tenía que ver con hacer una línea de base ambiental a pedido de Shell, financiado por esta petrolera, para que luego la propia empresa pudiera presentar sus informes de estudio de impacto ambiental y poder avanzar con procesos exploratorios, con la perforación y demás. Sentimos que esto que estamos viendo hoy en la televisión y que realmente tiene repercusión no solamente nacional, sino también internacional, también es parte de este proceso de reconocimiento del mar y de la plataforma y del talud continental, que luego va a ser utilizado para el avance de la industria petrolera o incluso lo que es la minería marina, que es realmente muy riesgosa. Sí, ahí un poco nos parecía, ¿no?, también interesante poder conversar con vos y traer la voz de la Asamblea al aire de Radionauta para problematizar esta cuestión filantrópica, por un lado, que está bien, todos quedamos medios maravillados, pero bueno, que también hay facetas que son más preocupantes, y sobre todo pensando en esto, ¿no? ¿Qué consecuencias puede traer esta apertura de saberes, de conocimiento, de descubrimientos a empresas internacionales y también una mirada por parte del propio Estado que justamente no estaría tampoco muy interesado en proteger y en conservar justamente el área del talud? No, claro, digamos todo lo contrario. El problema es que, bueno, acá hay cuestiones que emergen y que está bueno también poder visibilizarlos y poder, aunque sea plantearlos como interrogantes o como distintas miradas y cuestionamientos, ¿no? Son cuestiones que surgen inevitablemente. Una es que está claro que la ciencia argentina está cada vez en peores condiciones y que, de hecho, bueno, está habiendo reclamos por parte de las universidades nacionales o instituciones de ciencia y técnica, como es el CONICET, por el vaciamiento brutal que se está haciendo, que es continuidad del vaciamiento histórico de esos organismos, ¿no? No es que ahora todo se vació de repente, sino que la ciencia argentina viene siendo golpeada por las distintas políticas de los distintos gobiernos de turno, y bueno, ahora están dando el batacazo final, pero en este marco también es muy difícil cuestionar el rol que ha jugado al menos un sector de la ciencia en relación a los extractivismos, ¿no? Y muchas veces nosotros nos encontramos desde las asambleas en distintos territorios pidiéndole a los sectores científicos, a las universidades nacionales o a los organismos de ciencia y técnica que den su voz en relación a los impactos que pueden generar estos proyectos, tanto sea petroleros, mineros, el agronegocio y demás, y muchas veces encontramos una puerta cerrada. También debemos decir que hay puertas abiertas, quizás no son las mayoritarias, que hay muchos compañeros y compañeras que están dentro de los sectores científicos que están intentando dar una pelea en relación al rol que debe jugar la ciencia, buscando llevar adelante una ciencia digna, pero bueno, todo el espectro político va hacia otro lado. Y bueno, esto viene, como decía recién, viene desde hace muchos años, desde leyes que han impulsado que las universidades se pusieran al servicio de las corporaciones, de las grandes corporaciones, vendieran servicios a las empresas a través de la transferencia tecnológica y dejaran de ocuparse de las necesidades reales y concretas que tiene la población. Bueno, todas estas cosas se están poniendo en juego hoy también a partir del streaming. Nosotros como asamblea, obviamente, y como parte de los territorios, impulsamos la defensa de la educación pública, la defensa de la ciencia, pero también entendemos que es necesario poner en cuestionamiento el para qué esta ciencia, por qué queremos la ciencia y para qué la queremos, y convocamos, por así decirlo, a que los científicos se vuelquen también a defender los territorios y a que todo ese mar que hoy se está analizando, que digamos, todas las especies que se están encontrando, que se están conociendo, que se están visibilizando, bueno, también sean defendidas por estos científicos y científicas que están presentes en ese buque o quienes están afuera admirando todo lo que está sucediendo, ¿no? Y Fernanda, en relación con esto que decís, ¿cómo te parece que se puede potenciar la lucha, digamos, aprovechando esta visibilidad que hubo del streaming? la lucha de las asambleas o la lucha por en defensa del mar. Bueno, es un proceso que venimos dando desde hace varios años, asambleas que estamos a lo largo de toda la costa, que estamos nucleadas en la red de comunidades costeras, y esto me parece que lo que da lugar es que a que la población en general empiece a conocer, a entender y a querer ese mar que está tan cerca de nuestras vidas, ¿no? Digamos, nosotros como comunidades costeras decimos que el mar es vida, y el mar nos da la vida, nos da la vida, nos da trabajo, nos da cultura, nos da identidad. Y a veces, lamentablemente, el ser humano necesita conocer para querer o conocer para defender. Bueno, está esto que se dice, nadie puede defender aquello que no conoce. Bueno, nosotros que venimos defendiendo el mar y venimos peleando en contra del avance del proyecto petrolero, sentimos que no necesitamos conocer todo lo que hay o puntualmente, porque más allá de poder identificar o saber el nombre, el color o lo que sea de las especies que habitan esos lugares, sabemos que esa vida existe y que la conozcamos o no, merece ser defendida, porque simplemente existe, ¿sí? Intentamos corrernos de esta mirada antropocéntrica de que si no lo conocemos, no lo queremos o no lo cuidamos. Pero bueno, hoy mucha gente está queriendo o está identificando o está sintiendo mucho más cercano ese ser que está en esas profundidades, en ese medio tan oscuro, y eso es bienvenido en el sentido de que tal vez ayude a que más población escuche lo que estamos diciendo en relación a lo que va a suceder si este proyecto sigue avanzando. O sea, venimos en una etapa exploratoria que ya ha causado daño, más allá de que las empresas y el Estado lo nieguen, y necesitamos poner un freno, necesitamos que la etapa exploratoria no siga avanzando y que, por supuesto, no se ponga en marcha todo el proceso de extracción de hidrocarburos. Bueno, para eso la población juega un rol fundamental, no solamente la ciencia, sino la población en general juega un rol fundamental, entendiendo que este proyecto va a causar la muerte de todas esas especies que hoy estamos viendo. Desde ya, Fernanda, te queríamos consultar ahí por las redes de la asamblea o alguna forma también de acceder a la información que estén produciendo, que estén compartiendo, como para que los oyentes ahí puedan tener a mano. Bueno, en Instagram nos pueden seguir por @marlibredepetroleras. También van a encontrar otras redes sociales parecidas, porque también está la Asamblea de Necochea, la Asamblea de Partido de la Costa, la Asamblea de Gesell, está la Asamblea en Defensa del Golfo San Matías, la Red de Comunidad Costeras de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, que también son parte de la Red de Comunidades Costeras. Así que en esas redes sociales van a encontrar un poco de todos los proyectos extractivistas que hoy están amenazando al mar y a toda la vida marina. Fernanda, te agradecemos mucho estos minutos y esta comunicación con Radionauta. Estaremos ahí al pendiente y nada, los micrófonos de la radio también abiertos para conversar acerca de esta problemática. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande para ustedes y muchísimas gracias por interesarse, por darnos voz y por seguir difundiendo lo que pasa en nuestros territorios. Ahí pasaba Fernanda Génova, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de la ciudad de Mar del Plata, de la Red de Comunidades Costeras. Ahí hacía mención también a un montón de otros espacios, redes sociales de otras asambleas, como para estar al tanto también de los distintos emprendimientos que están poniendo justamente en riesgo la protección y la conservación de esos ecosistemas marítimos, sobre todo ahí el del talud de Mar del Plata, ¿no? Con esta transmisión submarina que viene realizando el CONICET, que estamos también ahí viendo a través de YouTube, pero que justamente coincide con la zona donde Equinor quería justamente hacer exploración sísmica petrolera. Qué casualidades. Qué casualidad, ¿no? Buscando siempre causalidades. No le dimos la bienvenida a nadie, empezó a hablar una voz, no. Otra voz al aire. Y hola, Nadia, hola. ¿Cómo va? Bienvenida. ¿Cómo les va? A otro Ay, fin del tanto mundo. Tiempo. Muchas gracias. Atravesé, casi me lleva puesta el chiringuito este que dice seguridad de Plaza Rocha. No. Te juro. El rochito. Y después se había como desbordado una cloaca y tuve como que pasar por una parte toda con papel higiénico. Atravesé soretes para estar acá. ¿Cuenta como un pequeño fin del mundo tener que atravesar una vereda toda cagada? No para mis botas, porque hace bastante que no puedo cambiar el calzado porque está re caro, entonces ya es como que ya están más allá del bien y del mal. Sí, son como este cuerpo, sí. Pero bueno, sí, medio distópica la llegada. La llegada, pero acá estamos. Chocada por autos miniaturas. Y me hicieron un vermú, no lo puedo creer. Hubo masaje, yo los veía a través del vidrio, estaba siendo masajeado, Pablo, ¿puede ser? Esto es así, esto es topísimo, todo muy topísimo. Increíble. Esto va a ser el primer programa que es el piloto, donde la producción pone toda la papota, sí, viste, a ver si funciona. Sí. Y si no funciona, bueno, ya fue. Como la semana que viene, mate, sí. Mate con yerba buen ojo, sí. El ministerio, y bueno, agarrate. Y si hay unas galletitas, suerte. Pero bueno, aprovechemos que esa risa de Saba, ¿hace cuándo no escuchaba la risa sí. de Saba? La teníamos grabada en algún momento para por que si suene no venía. En la radio. Habría que volver a buscarla. No, queríamos darte la bienvenida. Y nos vamos a una canción antes de lo que queda del programa. Ya el conductor está con la casaca puesta. Está pronto a partir. Tiene el vaso de estudiante. Tiene también. El vaso de estudiante. Como, tiene la camiseta de estudiante. Ya no sabe cómo más decirlo. Los calzones de estudiante, las medias de estudiante, todo de estudiante. Bueno, como estamos hablando de Mar del Plata, ¿qué podemos escuchar de Mar del Plata? Azul, de Cristian A ver, Castro. Esta Radio Nauta, Mar del Plata, ¿qué nos une? Hay un amor que tenemos. Bueno, pensé que iba a ser más fácil. Rosario Blefari. Muy, casi, sí. Bueno, sí, mira, en su versión, versión Suemo Montt. ¿Está bien? Bien, vale. Me gusta. Escuchamos diferencias y seguimos. Yeah. ¿Cómo sobrevivir al fin del mundo? Latas, un objeto punzante, conciencia de cambio. Otro fin del mundo, todos los jueves de 19 a 21 horas, por Radio Nauta. Continuamos en este programa, otro fin del mundo, y como decíamos, volvemos tarde al aire, volvemos en el mes 8 de este 2025, pero es como que nunca nos fuimos, y hay personas que nunca se van de nuestros programas de esta radio, y esas personas en las columnas, y es un orgullo darle la bienvenida de nuevo al aire de Radio Nauta y a su columna. No sabemos si se sigue llamando igual. Le damos la posibilidad de si quiere rebautizarla, la puede rebautizar, pero del otro lado del teléfono está Claudia Corol, y hasta el año pasado era la columna de Tejiendo Libertades. No sé si sigue siendo la misma o la renombramos. Buenas noches ya, Claudia, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Hola? Sí, ahí te escuchamos. Mucho ruido. ¿Hola? Sí, ¿nos escuchás vos? Nosotros te escuchamos. Te escucho, pero se mete como una música y ruido. Bueno, ahora sí. Bueno, mira, no la rebautizaría, aunque me da tentación por cómo se desgastó la palabra libertad con el gobierno actual, pero hay que sostenerla y sostenerla en clave de rebeldía, así que vamos a seguir así. Ellos no saben nada de la libertad. O tratan de liquidarla y para eso también la nombran. Pero bueno, por eso digo, me parece que tenemos que sostener nuestras luchas por todas las libertades, más en este tiempo, y en ese sentido, bueno, la libertad de cada uno, de todas las compañeras, compañeros que no solo no viven la libertad como dato cotidiano, que es lo que nos pasa a la mayoría en este contexto, sino porque además están encerradas en cárceles, que es uno de los temas de los que quería hablar, por lo menos. Empecemos por ahí, a ver. Sí, yo ya en otros momentos en el programa pudimos hablar de la familia Villalba. Primero hablamos del crimen de dos niñas de 11 años en Paraguay, María Carmen y Lilia Mariana, que fueron asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta, militares y policías, hijas y nietas de una familia revolucionaria, en este caso que sucedió ya hace unos años, fueron asesinadas brutalmente, las intentaron presentar como peligrosas guerrilleras, le pusieron un uniforme, y después lo sacaron también rápido y eso fue en septiembre de 2020, el año de la pandemia. Ellas en realidad habían ido a visitar a sus padres, que están en una fuerza guerrillera del PP, el Ejército del Pueblo Paraguayo, pero no pudieron regresar como tenían que hacerlo en marzo de 2020. Tenían que volver a sus casas en Argentina, donde vivían, para seguir estudiando, pero no pudieron hacerlo precisamente por la pandemia. En noviembre de 2020 hablamos de la desaparición, que sigue hasta el día de hoy, desaparición de Lichita, Elizabeth Oviedo Villalba, y bueno, como recién decía, hasta ahora continúa desaparecida. Y la mamá de Lichita, Carmen Villalba, ya lleva más de 20 años presa, cuando ya cumplió su condena. La otra persona que está presa es su hermana, Laura Villalba, que es quien acompañaba a los niñas y niños a visitar a sus padres, y que la detuvieron por eso y le dieron en un juicio tremendamente absurdo 37 años de prisión, acusándola de ser parte del EPP, del Ejército del Pueblo Paraguayo, cuando ella vivía, trabajaba como enfermera en Argentina, pero bueno, queriendo castigar a la familia. Y una amiga mi compañera de lucha, de Carmen, que está también hace más de 15 años presa, que es Francisca Andino, que ahora las tres las trasladaron desde octubre del año pasado, desde la cárcel del Buen Pastor, donde estaban Carmen y Francisca, y desde la cárcel en que se encontraba Laura, las llevaron a una cárcel de máxima seguridad en Mingaguazú, cerca de Ciudad del Este. Y bueno, un poco quería hablar de esa situación porque las condiciones en que están detenidas son de tortura absoluta, es total aislamiento, están cada una en una pequeña celda de 1,5 metros por 2 metros, donde prácticamente no pueden comunicarse con nadie, no tienen posibilidad de estudiar, no tienen posibilidad de trabajar. Ahora hace más de 2 meses que no les autorizan visitas. Yo tengo pedido para visitarla y ojalá salga, pero recién me dieron para el 27 de agosto, es decir, van a ser más de 3 meses que las dejaron sin ningún tipo de visita, y solo puede verla de vez en cuando la autorizan un abogado, pero eso es 1 hora, y después el resto del tiempo están totalmente aisladas, no pueden verse entre ellas. Si se tienen que mover, les ponen una capucha que les tapa totalmente la cara. Y esto en un momento donde además hay una epidemia de tuberculosis en esa cárcel, como en otras cárceles de Paraguay. O sea, que le están poniendo una capucha que va de una a otra, no es que siempre le ponen la misma, y eso puede ser un factor directo de contagio, como los también todo lo que le dan para comer, plato, tenedores, cuchillos, etcétera. Entonces están en una situación de riesgo, con muy mala alimentación, porque cuando van las visitas es cuando se le puede llegar alguito de alimentos que sean un poco más nutritivos, con problemas para asistirlas en términos de salud. Es decir, veamos por donde lo veamos, es una búsqueda de matarlas en vida. Y bueno, esto nos parece que quienes sentimos el dolor de la pérdida de la libertad, y en este caso de un tipo de aislamiento que incluso el mecanismo de prevención contra la tortura de Paraguay, que es una instancia estatal, lo definió como un sistema de tortura, esas condiciones de aislamiento cuando son más de 15 días. Acá ya llevan prácticamente más de 6 meses, ¿no? En esas condiciones. Y de paso decir que se está por instalar una cárcel parecida a esta en Rosario, en Piñero, donde aparte se ufana el gobierno de Santa Fe de que va a ser más dura que las de Bukele, porque el modelo que están tomando en todos estos países es el modelo de servicio penitenciario de Bukele, ¿no? Incluso recordemos que Patricia Bullrich viajó para El Salvador para conocer más de cerca ese modelo. Entonces yo quería hacer este comentario, por un lado la situación en que se encuentran las compañeras Villalba y Francisca Andino, que las están castigando con este sistema de torturas brutal. Pensemos que además ellas todavía siguen con el dolor y el duelo por el crimen de las niñas. Laura es la mamá de una de ellas y Carmen es mamá de Lichita, desaparecida, y en esas condiciones las tienen en absoluto aislamiento, con dificultad para cualquier tipo de relación. Claudia, bueno, esperamos sobre todo que se dé la posibilidad de esta visita, que puedan romper el aislamiento. Entiendo que entendemos que... Perdóname. Sí. Te doy un datito nada más, porque sí. Como estaba, hicieron todo lo posible, primero para negar la visita, y después empezaron a poner condiciones para la visita. Y nosotros un poco como el objetivo realmente es verla, no es otra cosa, empezamos a aceptar las condiciones, aunque pensamos que son absolutamente absurdas y claramente con la intención de que no se produzca, pero entre otras cosas nos pidieron que la carta donde se expresa la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre, que me autorizan a ir en nombre de la Asamblea a visitarlas, firme y la autorice un escribano público, que sabemos que es bastante dinero eso, Y cuando ya le dijimos que sí, que lo íbamos a tener autorizado por el escribano público, nos dijeron que también tenía que ser apostillada por la Cancillería Argentina, ¿no? Entonces, una sola visita, que sería la mía, es más de $300, y no lo digo por lo que nos costó la campaña por la libertad, no es algo personal, pero cualquier otra visita va a tener que hacer el mismo proceso. Entonces, también denunciar esto porque son las maneras en que el gobierno de Paraguay está tratando de impedir a toda costa que puedan recibir, en este caso, visitas de Argentina, que es uno de los espacios, la campaña internacional por la solidaridad con la familia Villalba, que se movilice, que está tratando de acompañarlas. Entonces, impedir que las veamos, a veces impedir que ellas puedan hablar hasta por teléfono con sus hijas, son maneras también de reforzar esa tortura. Sí, y frente a eso está la solidaridad, que es la ternura de los pueblos, y en esto de que decías los impedimentos y el costo que va a generar esta visita, desde Pañuelos en Rebeldía se está organizando acá en el Olga una actividad para el día sábado para juntar fondos, sí, para apoyar a este viaje y en solidaridad con la familia Villalba toda. Claro, y también para llevarles algo de alimentos, porque imagínate, no sabemos después de esta visita hasta cuándo podremos resolver otra persona que pueda hacer todos estos trámites que nos llevaron también un tiempazo, y eso significa que no hay condiciones de llevarle alimentos ni cosas, así que habrá que llevar todo lo que podamos y habrá que ver después ahí qué es lo que nos dejan pasar y qué es lo que no, porque eso también, no siempre dejan pasar todo lo que llevamos, pero sí, ojalá que puedan irse por el Olga Vázquez, quienes están ahí en La Plata, y dar soporte y contribuir a la familia Villalba. Claudia, te agradecemos este regreso al aire de Radionauta. Esta vez va a ser en modo mensual y esperemos que la próxima sea después de haber visitado a las Villalba. Ojalá que sí. Muchas gracias por volver a abrir el aire para que podamos encontrarnos. Un abrazo grande. Un abrazo. Pasaba así la primer columna, la dejamos Tejiendo Libertades. ¿O no? Me parece bien. Si ella quiere mantener, ¿no?, el nombre, sí, sí, aparte que hay que correrse solo. ¿Quiénes van a venir a hablar de la libertad? No saben, ¿qué? ¿Quién fue el Piti, no? Lo cité así sin querer. Bueno, nada, estamos como en la recta final. Curva recta final. Muy final. Muy, Pablito, muy final. Yo no, pero estaba, bueno, podemos, enterada de esto. Pablo, ¿sabes qué? Empezamos tarde. Ajá. Así que hay unos minutos ahí que podemos recuperar. Bueno. Y te los voy a dejar todos a vos. Bueno, eso espero, porque mi compromiso con el chisme es muy es grande. Es muy grande. Sí, estuvieron chismeando fuerte ahí. Estuvimos chismeando, sí, fuera del aire. No podemos todavía como ventilar, como prender ese ventilador, viste, de mierda, ya que estoy escatológica hoy. Pero bueno, pensando un poco, estábamos hablando en esta clave del programa, ¿no?, de almacén, ¿no? ¿Y qué sería el almacén sin el chisme? Nada. Viste lo que hizo la doña tal y el hijo de... Totalmente. Exacto. Entonces, tenía pensado, bueno... Primero que nada, no sé si... Ahí veo que me están... les mando un beso a... Acá está Politizades. y bueno, nada. Cuestión que me llegan chismes. No sé de los fines del mundo que leyeron, cuáles leyeron, cuáles no. Leímos el de Sirenita Hot. Ajá. El de... ¿Alguien tiene un perro llamado Tinto? Ajá, sí, el de... Y Pampota. Emma, que es una viciosa que se le termina el mundo cuando se acaba sin los cigarros. ¿Puede ser Emma? Ah, Emma, sí, Same. Después también, acá hay algunos. Vale cuando llegas a la escuela y te enterás que tenés 4 o 5 horas con los cursos libres porque faltaron les profes. La tenemos acá. Vale. cuando se tilda la compu y no guardaste el archivo, esta. Estabas chusmeando fotos de alguien y sin querer pusiste me gusta. No tengo Instagram, no me puede pasar, pero entiendo que es fuerte, entiendo que se te puede venir un poquito el mundo abajo. Me ha pasado y la persona me mandó un mensaje por privado al respecto, pero bueno, lo bueno es que quería charlar. Pero muy rápido. O sea, como, ¿cómo estás, ridícula? ¿No se puede deshacer sin que la otra persona se entere? No, Pablo, Esto lo hacen a salta propósito. Para que uno quede así, como prendido fuego, carne viva. Te expone mucho. Fla, tira esta. Te estás bañando y te olvidaste de traer el... Esa sí la leímos, perdón. Esa sí. Okay. Claro. Leímos un montón, picaditas, perdón. Las que venían, porque te nombré solo a oyentes de La Casita Robada, que... Uh-huh. Que ahora son oyentes de otro fin del mundo. Y espero que sí, que nos sostengan. Sigan acompañando, sí. No nos abandonen con esos nombres. Ay, Juli, la de Juli es terrible. ¿La querés leer? ¿La leo? Léela. Cuando pensás que era un pedito y te desgraciás. Sí. Ay, la sabías que era Juli. No se podía decir el nombre. Bueno, allá ya arrancamos tranqui, prendiendo fuego. También, vos hacelo. Bueno, en fin. Pero para, a ver, ¿dónde estás? ¿En qué? Yo no tengo el teléfono acá. Que no sé, porque encima se me borraron todos los mensajes, viste que soy una señora. Y... Ahí la productora, porque además tenemos que dejar algunos oyentes, tienen que estar para la semana que viene, porque si no, viste, si ya mandaste la participación y te lo leen en el primer programa, no es capaz que no escuchás el segundo. Ahora, mandaste participación, tenés la posibilidad de ganarte un premio y no te leyeron en el primer programa, puede que tengan el segundo, así que lo escuchás por si acaso. Está bien. Ese es el anzuelo que tenemos. Yo creo que estamos igual cada vez con la mecha más corta y con menos paciencia, pero bueno, te banco. Voy a decir que la gente no llega al segundo programa. Yo creo no que la importa. Gente no llega, pero mira, ni a los primeros 20 segundos, pero no importa, igual. Bueno, seguimos acá. Cada 14 segundos hay que cambiar de tema. No estamos acá por lo modernos que somos, ¿no? Mira, ahí la productora te tiró unos mensajes ahí en el grupo. Estos están todos para que los leas. Bien. Bueno, igual tengo uno más largo para que opinemos. Dale, me gusta. Me gusta porque yo estoy muy juzgón. Bueno, el chisme 1, dice esta persona que después se enfermó y nunca tiró el chisme 2. En pandemia, estaba todo bien con mi novio de ese momento. Ay. Ya sabemos cómo que no termina todo bien. Reini. Empezamos, más que nada, yo ir a su casa porque yo convivía con una. Entonces era más sencillo durante la pandemia y me quedaba por ahí una semana, 10 días. Y porque tenías que hacer el aislamiento. Ay, sí, pero una es como de 0 a 1 semana, 10 días. ¿Qué pensamos? Pero bueno, pero en pandemia puede pasar. Era en un momento difícil. Era un momento difícil, no sí. No podés juzgar así tan de golpe. Además, yo tenía permiso por ser esencial, pero como estaba saliendo con un varón, bueno, pero ya, ahí Pablo ya como que dejó de hablar, como estaba saliendo con un varón y en la pandemia es todo un poco más difícil, ay, respecto a la emocionalidad y más complejo para todos, hubo algo de no poder charlar a tiempo. ¿Cómo crees que sigue esto, Pablo? Se cae todo el estudio. Está difícil, porque parecía algo que podía no ser tan malo. Vos lo estabas jugando mucho, pero... ¿Yo lo estaba jugando mucho? No, capaz que no era tanto. Bueno, capaz que pero lo capaz estaba vos ya lo habías leído y yo no, yo me estoy enterando. Yo soy juzgona, viste mucha sala de profesores, viste lo, eso vos como vos que... Vos lo traías leído esto, vos ya sabías algunas... Yo esta historia la sabía, hemos vivoreado con esta pero, historia. Claro, entonces me pone a mí en un lugar más difícil, porque yo esto es pura sorpresa. Sí, yo también, qué sé yo, la estoy insuflando porque no sé. Entonces hubo algo de no poder charlar a tiempo, dice esta persona. Porque fue poco tiempo, fue un mes esta situación, algunos desacuerdos por estar así como molestos y el encierro. Y por ahí, como que dice, entonces, bueno, mi ex. Yo dice no sé, estamos hablando de la misma persona en distintos tiempos. Me dice que no podía, me terminó diciendo mientras me dejaba, por mensaje. ¿Qué opinamos de esto? ¿Hay maneras correctas, incorrectas de dejar? A ver, opinen a la gente. Por mensaje no, dicen acá atrás. Por mensaje por no. Por mensaje no, por mensaje nunca. Pero por carta, en algún momento. ¿Pero no vale... qué te haces la paloma mensajera? No. Cuando no cruzabas los campos a caballo y mandabas una carta. No, con mensaje no. Y menos en pandemia. No sé, hay ciertas cosas que vos hay un montón. Te están se está dejando juego. Por mensaje, pasa el patrullero, nos cuidamos entre todos, como me el estás vecino, cargando. El vecino botoneando a otro. Es todo muy fuerte. Alguien te estornuda al lado y te están dejando por mensaje. Era un montón en ese momento. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Que es un montón, dice... en cualquier momento le pone un plus que sea en pandemia. Cuestión que dice que esto, que cuando... que esta persona por mensaje le transmite que cuando... que cuando llegaba a la casa, venía, bueno, hace mucho tiempo estando solo y que, bueno, cuando estaba yéndose también le costaba. Entonces le costaba la presencia y también le costaba la ausencia y... no sos vos, soy yo. Entonces, de un día para el otro le dijo que no quería que salieran más porque tenía miedo a que fueran en unos meses como una pareja de viejos. Ajá. Okay. ¿Pero de qué tipo de viejos? De, no sé, los que se odian, supongo. Claro, de viejos que no se quieren. De viejos que no se quieren. Y entonces, bueno, no hubo realmente una gran discusión, sino como que esta persona, de un día para el otro, como... Y dice que... dice, dejé de ver a la persona que estuvo conmigo casi 3 años, apa. Esto se puso grave, el chisme. A ver, pará. Y... yo ya me mezclé quién es la persona en cuestión, quién es el ex y si la persona de 3 años no es ese. Ya no entiendo. Es la misma persona. Ah, es toda la misma persona. La misma persona. Está bien. Como... por 3 años no lo vio. Como no, pero tu presencia es mucho, no, pero tu ausencia también es mucho, no, pero no quiero que seamos unos viejos y como que esta persona decidió hacer de ahí en más un contacto cero. Uh-huh. Asiente el estudio de Radionauta. Bueno, es que no se sabe bien qué claro. Opinan acerca de este... Me falta... Y después viene la parte más motivacional, porque dice, bueno, fue para mí como un fin del mundo, pero empezó a ser un inicio del mundo, porque ahí volví a los talleres artísticos que me gustaban, hacer lo que me hacía bien. Así que convengamos que terminó un mundo, pero empezó otro de nuevo. Aunque yo intenté retomar contacto. Ay. Con unas ganas de que no termine el otro mundo. Esta persona quiso hacer contacto cero, entonces fue una catástrofe. Bueno, nada. Pues estuvimos a un pelín de que sea un gran cierre y no. Como que, bueno, venía y cerró la puerta y se la puso con la cara. Como que sí, pero bueno, sí, mira, si le encontró un principio del mundo a este chisme que es como medio heavy, ya te rema cualquier cosa. Esta persona, te mandamos un beso. Un fuerte aplauso, sí. No sé si vale más que tenga tanto desarrollo el pequeño fin del mundo y eso hace que tenga más posibilidades de ganar el premio. Uh-huh. De atrás dicen que no. De atrás que, dicen que no. Que no, que tiene la misma oportunidad. No sé, yo le diría por lo menos dos, charlarlo. Porque creo que merece un trago más que cualquiera de nosotros. Le invitamos todos los jueves de 7 a 9 también a venir a compartir un trago al estudio, se puede. Todos los jueves de 7 a 9 te esperamos y quién te dice si no encontrás tu nuevo principio del mundo. Arre, le tiraba onda. ¿Todo bien, Na? Bien, sí, tranquila. Bueno, nos hemos pasado algún que otro minuto, 21:07 y nos despedimos, ¿no? ¿En serio? ¿O no? Yo había traído para leer, lo que pasa es que Pablo... Pero Pablo, ¿qué es una columna? Yo no sabía que una columna eran 5 minutos. No fue una columna. Esto no era tu columna, vos dijiste que no hacías la columna en este programa. Pero después me dijeron que necesitaban que viniera. Que vengas a hablar. No, bueno. Hablar. No. Bueno, está bien, nos despedimos si quieren. No, bueno, hacete una mini lectura de despedida en vez de una canción. Hacela cantando. No, ¿qué es esto? A ver, bailar arriba de la mesa, no sé. No sé. Vamos con, nos despedimos con esa lectura. Bueno, dale. Cuestión, que traje un pedacito de La infancia del mundo de Michelle Nieva, que no sé si lo conocen, es la historia como de la niña dengue. Y habla de como una especie de fin del mundo o como paisaje apocalíptico en La Pampa, Argentina. Y bueno, pensé que por ahí podíamos leer un pedacito los jueves de este mes o así y después pasar a otra cosa. Me gusta. Así que lo arranco hoy y bueno, después quién sabe, ¿no? Dice, el niño dengue. Nadie quería al niño dengue. No sé si por su largo pico o por el zumbido constante, insoportable, que producía el roce de sus alas y desconcentraba al resto de la clase. Lo cierto es que en el recreo, cuando los chicos salían disparados al patio y se juntaban a comer un sándwich, a conversar y a hacer chistes, el pobre niño dengue permanecía solo, adentro del aula, en su banco, con la mirada perdida, fingiendo que revisaba con suma concentración una página de sus apuntes, para disimular el inocultable bochorno que le producía salir y dejar en evidencia que no tenía ni un solo amigo con quien hablar. Corrían muchos rumores sobre su origen. Algunos decían que por las condiciones infectas en que vivía la familia, en un rancho con latas oxidadas y neumáticos en los que se acumulaba agua de lluvia podrida, se había incubado una nueva especie mutante, insecto de proporciones gigantescas, que había violado y preñado a la madre, luego de haber matado a su marido de una forma horrenda. Otros, en cambio, sostenían que el insecto gigante habría violado y contagiado al padre, quien a su vez, al eyacular adentro de la madre, habría engendrado a este ser inadaptado y siniestro y que al verlo recién nacido, los abandonó a ambos, desapareciendo para siempre. Muchas otras teorías, que ahora no vienen al caso, se comentaban sobre el pobre niño. Lo cierto es que cuando sus compañeritos, ya aburridos, reparaban en que el niño dengue se había quedado solo en el aula, simulando que hacía la tarea, lo iban a molestar. «Che, niño dengue, ¿es cierto que a tu mamá la violó un mosquito? ¡Ew, bicho, ¿qué se siente ser hijo de la chele podrida de un insecto? Che, mosco inmundo, ¿es cierto que la concha de tu vieja es una zanja rancia de gusanos y cucarachas y otros bichos y que de ahí saliste vos?» Inmediatamente, las antenitas del niño dengue empezaban a temblar de rabia y de indignación, y los pequeños hostigadores se escapaban entre risotadas, dejando de vuelta al niño dengue solo, sorbiendo su dolor. No era mucho más agradable la vida del niño dengue cuando volvía a su casa. Su madre, él juzgaba, lo consideraba un fardo, una aberración de la naturaleza que lo había arruinado para siempre. Una madre sola con un hijo. Criar a un hijo en esa situación siempre es difícil, pero al cabo de los años, el niño dará motivos de dicha a su madre, que justificarán con creces su esfuerzo, y eventualmente el niño será un joven y después un adulto que podrá acompañar y ayudar y mantener económicamente a la madre, quien cuando envejezca recordará con nostalgia el hermoso pasado compartido y se llenará de orgullo por los logros de su primogénito. Pero un hijo mutante, un niño dengue, este es un monstruo que habría que alimentar y cargar hasta la tumba. Un extravío de la genética, cruza enfermo de humano e insecto, que, frente a la mirada asqueada de propios y ajenos, solo produciría vergüenza, pero que nunca, jamás de los jamases, daría ni un logro ni una satisfacción a la madre. Bueno, cuestión. Tranqui el niño dengue. Tranqui el niño dengue. Cuestión. El niño dengue va a una colonia de vacaciones. Va a descripción de la colonia de vacaciones para que veamos el fin del mundo del que estamos hablando y después me dicen si la seguimos o no. La colonia quedaba en una de las playas públicas más sucias y macilentas de Victorica. Para quien no conozca esta austral región de Sudamérica, recordaremos que fue en 2197 cuando se derritieron masivamente los hielos antárticos, y al subir el mar a niveles jamás vistos, la Patagonia, región otrora famosa por sus bosques, lagos y glaciares, se transformó en un reguero desarticulado de pequeños islotes ardientes. Pero lo que nadie imaginaba era que esta vaticinada catástrofe climática y humanitaria, milagrosamente, le diera a la provincia argentina de La Pampa una inédita salida al mar que transformó de cuajo su geografía. De un día para el otro, La Pampa pasó a ser un árido y moribundo desierto en el confín de la tierra, resecado por siglos de monocultivo de girasol y de soja, a la única vía, junto al canal de Panamá, de navegación interoceánica de todo el continente. Esta inesperada metamorfosis insufló a la economía regional de constantes y suculentos ingresos por tarifas portuarias, además de que le dio acceso a nobles y paradisíacas playas, que atrajeron a veraneantes del mundo entero. Sin embargo, los mejores balnearios, los que estaban más cerca de Santa Rosa, eran propiedad exclusiva de hoteles privados y de mansiones de veraneantes extranjeros. La gente común, como el niño dengue, solo tenía acceso a las playas públicas, cercanas al canal interoceánico de Victorica, que era donde se acumulaba toda la podredumbre del puerto, un miserable aguantadero de plástico y escombros en el que se incubaba todo tipo de aberraciones. Bueno. Eso. ¿Leo está ahí? ¿Te parece? Yo creo que hoy estamos hasta hoy ahí. Hoy estamos hasta ahí. Esto, si quieren más chisme pueden mandar a @radionautafm o y ahora tenemos, porque vos no estabas, tenemos WhatsApp. Es como que entramos al siglo XIX. Wow. El WhatsApp, para quienes no lo escucharon, no lo agendaron, o vos, agendalo también. Ajá. 221-2025, como este año. 275, uh-huh, como uno de los colectivos más famosos de la región. Mirá qué fácil está nutrirnos de chisme. 221-2025. 275. Nos cuentan chismes, fines del mundo posibles o lo que tengan ganas de compartir con nosotros. Sí, ese en audio también vale. Todo vale este año. Bueno, nos despedimos. Gracias, por venir. Gracias a la gente que estuvo por acá y llenó el estudio. A Saba, a Dai, gracias, que hace rato André, por el vermú. No las veíamos. André por la producción. Hanna por el aguante. A la gente que estuvo del otro lado también participando, oyendo. Y antes de despedirnos, invitarles. Este sábado a partir de las 4 de la tarde, en 7:50, vamos a estar haciendo una actividad en apoyo a Palestina, en contra del genocidio, rompiendo el cerco mediático y denunciando al sorete asesino de Netanyahu, que el sorete fascista de nuestro presidente lo quiere invitar, y le decimos que no es una persona grata. Milei tampoco es una persona grata para nosotros, así que se pueden ir los dos, se pueden ir. Y no queremos que Netanyahu venga, y queremos que Palestina sea libre y que el fin del mundo signifique el fin del sionismo. ¿A las dos qué dije? A las cuatro, porque quería decir 14. 4 horas de estando acá sentado frente a la computadora en la radio puede fallar. A partir de las 14 horas, sábado 9 en 7:50, todes por Palestina. Esto fue otro fin del mundo. Charlamos el jueves que viene. Y nos seguimos terminando el jueves que viene. De alguna forma. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez transmite Radionauta FM 106.3.